Bien, Nicolás, a ver, contanos esta amigate con la vacuna para festejar el Día de la Amistad en Santa Rosa. Hay actividades que organiza la municipalidad y específicamente la Dirección de Juventud. Sí, sí, bueno, a través de la Dirección de Juventud del municipio de Santa Rosa vamos a llevar adelante hoy una actividad que consta de cuatro puntos de la ciudad donde los vecinos y las vecinas van a poder acercarse a inscribirse en el sistema de vacunación del gobierno de La Pampa. Nosotros surgió esta idea de varias charlas que veníamos teniendo con el Ministerio de Salud de la provincia y debido a la poca inscripción de jóvenes que había en el sistema de vacunación y sabiendo que ya estamos en situación de empezar a vacunar a los jóvenes, ¿no? Ya uno que pasa por cualquier punto de vacunación de la ciudad, se da cuenta y ve que hay caras jóvenes ya vacunándose, por lo que nos alegra mucho y esperemos que los jóvenes se inscriban para poder seguir manteniendo el estatus sanitario que tenemos, ¿no?, en nuestra provincia. Sí. Nicolás, ¿dónde van a estar estos lugares para que los jóvenes se puedan inscribir? Bien, vamos a estar en cuatro puntos de la ciudad, vamos a estar en la Laguna Don Tomás, en el Parque Oliver, en la Plaza San Martín y en el Parque Caídos de Malvinas, en Belgrano y Corrientes, ubicás, ¿sí? Sí, sí, sí. Bueno, en esos cuatro puntos, desde las 11 horas hasta las 18 horas de hoy, vamos a estar inscribiendo ahí. También déjame resaltar, Pablo, que esta campaña está pensada para jóvenes, pero si hay algún vecino o alguna vecina que no ha podido o por cualquiera fuese el tema no se haya inscripto en el sistema de vacunación, también puede acercarse. Lo único de lo que no va a participar es de los sorteos que vamos a hacer, que ahora te cuento, por cada uno de los puntos que te nombré anteriormente vamos a hacer tres sorteos, o sea que son 12 premios, ¿no? En cuatro puntos, tres sorteos por premio. Vamos a sortear como primer premio un celular de última generación, el segundo premio es un reloj smartwatch y el tercer premio son unos auriculares inalámbricos. Bien. Recién mencionabas que en las charlas que habían tenido con el personal de salud notaban poca inscripción de la franja etaria de los jóvenes de 18 para arriba. ¿Esto es así? ¿Te lo confirmaron ellos? Sí, sí, sí, sí, sí, es así. También yo creo, y lo charlábamos con ellos, que tiene un poco de lógica, ¿no? Recordemos que, no sé si ya hace 6 meses de que se empezó a vacunar, 7 debe ser, 8, estamos más o menos por ahí. Se empezó a vacunar a la gente mayor, ¿no? Mayores de 85, 80, 75 con riesgo, sin factores de riesgo. Entonces, por ahí, nosotros los jóvenes vivíamos muy lejos cuando nos tenía que llegar a nosotros, ¿no? Así que yo creo que, bueno, ahora ya es momento, ahora ya tenemos que ser responsables todos juntos, así que yo creo que igual se van a empezar a inscribir, ya hay algunos inscriptos de todas formas, pero bueno, para alentar eso, desde la Dirección de Juventud del municipio pensamos en esta actividad que se denomina, como dijiste anteriormente, Amigate con la Vacuna. Sí, además hay vacunas ahora, hay en buena cantidad están llegando al país, bueno, y por supuesto a cada una de las provincias, así que hay disponibilidad para que esa franja etaria sea cubierta con la vacuna. Sí, la verdad que sí, uno bueno ve los portales de noticias a nivel nacional y ve que llegan, están llegando vacunas por todos lados, es notición, la verdad que es buenísimo, es para celebrar. También el gobierno de La Pampa está recibiendo vacunas, está gestionando muchas vacunas, así que nada, es hora de esperemos que pase pronto, ¿no? Esperemos que estemos en vísperas de esto, como hemos leído. Sí, Nicolás, la idea esta de hacer esta jornada hoy, ¿se puede llegar a replicar algún fin de semana o con algo parecido para seguir incentivando? Mira, Pablo, nosotros, esto es una actividad ocasional y especial por el Día del Amigo, pero nosotros en la Dirección de Juventud estamos ayudando en la inscripción e inscribiendo también en el sistema de vacunación. Esto es en Avenida San Martín 50, en el municipio de Santa Rosa. Pero sí, es muy probable que repitamos porque, nada, vemos, vamos a ver cómo anda hoy, ¿no? A ver si los vecinos y las vecinas se acercan y les sirve, si les sirve a la ciudadanía, obviamente, lo vamos a repetir. Bien, sí, en algunas provincias regalaban cerveza, en alguna provincia del norte, si te inscribías, para incentivar. Sí, sí, viste que vimos, sí, en Tucumán creo que fue, sí, también lo vi en Comodoro Rivadavia, me parece, sí. Bueno, nosotros vamos por otro lado. Está bien, con algún premio, en algún sorteo, está bien. Bien, Nicolás, ojalá que sea con éxito la jornada de hoy y se inscriba la juventud para vacunarse contra el coronavirus. No sé si quedó algo que nos quieras contar, decir, si no, muchísimas gracias. Bueno, no, Pablo, agradecerte por la difusión y la comunicación y segundo, recordarles a todos los jóvenes y los no tan jóvenes, a nuestros vecinos y vecinas que bueno, que esto todavía queda un largo camino por recorrer, que tenemos que seguir cuidándonos y que en este día tan especial para todos y todas que nos cuidemos, ¿no? Que seamos responsables y que solamente llevemos adelante las actividades que están permitidas. Bien, muchísimas gracias, Nicolás. Gracias, Pablo. Un abrazo. Bien, Nicolás Sodera, el director de Juventud de la Municipalidad.